arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata, cuañeren nucalupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa, con La Voz de Nuestra Gente, programa número 314 de la Red de Comunicación Indígena. Tenemos bastante información que tiene que ver con nuestras comunidades originarias en cuanto a sus luchas cotidianas. Hola, ¿qué tal, Mónica? Y hola a toda la audiencia que escucha este programa de la Red de Comunicación Indígena. Este es nuestro programa número 314 con La Voz de Nuestra Gente. Como vos decías, tenemos bastante información en este programa. También tenemos la visita de nuestro corresponsal de Pampa del Indio, Gregorio Duarte, que nos trae material para este programa. Vamos a saludarlo a Gregorio. Sí, muy buenas tardes, Mónica, y a Dani, que está en este programa, que es de la Red Comunicación Indígena. Sí, por supuesto, sí, tenemos muchas informaciones de todas las localidades, por ejemplo, Pampa del Indio. Bueno, en este momento vamos a tratar de informarles a todas las comunidades indígenas. Mis canciones, vida y la hermosura del lugar. A pintar con mis canciones, vida y la hermosura del lugar. Como recuerdo aquel día en que mis ojos la vieron, cautivo de amor. Bien, después de haber saludado a la audiencia, vamos a arrancar con las informaciones que tenemos acá en la mesa de trabajo en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. En este caso, vamos a tocar el tema de la ocupación de terrenos en la zona de Juan José Castelli, de acá de la provincia del Chaco, dado de que, como verán o como sabrán, las comunidades no tienen otra alternativa que tomar un terreno que pertenece al municipio de allí, de la zona de Juan José Castelli, que queda a unos 350 kilómetros de acá, de la ciudad capital de la provincia. Hemos dialogado con Félix Díaz, un referente de las comunidades de allí, de la zona, comunidades tobas, que están desesperadas porque no tienen un lugar donde vivir y un techo digno para vivir, ¿no? Que aclaremos de que están, digamos, más de 100 familias indígenas y también están niños. Nosotros fuimos a ver a estos hermanos y la situación en que están viviendo es bastante triste. No tienen dónde ir, a dónde vivir, no tienen techo, no tienen nada. Ellos están reclamando que se pueda solucionar esta situación de ellos. No tiene otra cosa que, bueno, lamentablemente están tomando un predio que no les pertenece. Vamos a escuchar el testimonio de Félix Díaz, quien nos decía lo siguiente. Frente a la 101 hay una placita que se llama Juan Padere, uh-huh. Que era la placita. Bueno, la decisión de todos los compañeros, no es que la decisión yo, sino que hay compañeros, porque los compañeros están muy preocupados porque nuestro terreno que era sufrido a nuestros hijos para hacer una marcha pidiendo un pedacito de tierra para nuestros hijos y ocuparon los criollos, entraron sin respetos. Entonces, nosotros lo hicimos siempre. Nosotros somos discriminados totalmente. ¿Cuántas familias están, digamos, allí en ese predio, en esa, en, mira, en ese pedazo familia, de tierra? ¿Qué sí. familia? El municipio acompañó la denuncia que hicimos cuando se instaló esa gente, porque nosotros tenemos documentación que entregó al señor intendente Yulán, que era el municipio, ya sabe muy bien que ese pedacito de tierra es nuestro para la organización, para nosotros vamos a gestionar tema vivienda. Para este mes que viene ya hay novedades, tenemos las viviendas, ya tenemos lindas novedades, pero ¿qué pasó? Hay un señor que se llama Eduardo Requel, trabaja en la municipalidad, que es encargado de tierra, como el dirigente de la 7A, el del movimiento, que prometió a esa gente para entrar a nuestro terreno. Entonces, Eduardo Requel, a veces él, osando de las comunidades, dice que ellos andaban bien con las comunidades, y ahora él traicionó con nosotros. Nosotros vamos a esperar, pero dice que el secretario de él, dice que el caso nuestro, dice que va marchando, va en camino. Pero acá los compañeros ya no tienen más confianza en la justicia, porque fíjate, varios días que estamos acá sufriendo con el frío, nuestros hijos, dos hermanos sufriendo por lo que cayó el frío, por la lluvia, porque la otra noche cayó un poco lluvia acá en Castelli, entonces, y bueno, vamos a esperar la justicia, pero lo que sé, la compañera tiene más confianza en la justicia. ¿Gente del Instituto del Aborigen Chaqueño se ha acercado? No, ninguno de ellos, los hermanos, no nos acercaron ninguno. Entonces, pero también yo no quiero andar mal con ellos, no quiero hablar mal con ellos, porque, fíjate, a lo mejor ellos muy preocupados por las políticas, pero como nosotros no somos políticos, entonces más nosotros preocupados por terreno. El reclamo directamente para que tengan que devolver nuestro terreno, es el reclamo nuestro. Uh-huh. Una de las cosas el instituto tiene que asumir también, digamos, claro, de poder protegerlos como a ustedes. Como abogado, ponerles nuestro presidente o nuestra diputada provincial, ella tiene que hablar, el señor doctor Tagotini, uh-huh, que él tiene que comunicarme o que llame, entonces yo voy a aplicar bien las cosas, pero mientras no sale el criollo, acá vamos a levantar las casas, acá vamos a vivir. Bien, y así escuchábamos la palabra de Félix Díaz, que realmente se lo escucha indignado, digamos, por esta situación, porque ellos venían realizando, como siempre se dice, burocráticamente todos los papeles y estaban todo en regla, ya se le iban a construir viviendas, pero ¿qué pasa? Se le usurpó el terreno y ahora no saben qué hacer y entonces están haciendo esta protesta, digamos. La palabra no sería usurpar porque ellos no les quedó otra que instalarse en esa plaza y ya van 15 días que están ahí haciendo una manifestación, sería porque el estar ahí hace que la municipalidad o alguien se dé cuenta de lo que pasó con ellos. Claro, lamentablemente ellos tienen que tomar esta medida, dado que hasta el momento no hay, digamos, solución alguna en cuanto a su situación. Y recordarles de que están niños, ancianos, jóvenes, en fin, toda la familia, y son 100 familias que están ocupando esta plaza, que hace poco fue inaugurada, la plaza de Juan Paredes le llaman. Recordar de que Juan Paredes fue una persona que luchó mucho en cuanto al tema de lo social. De hecho, las comunidades lo respetaban mucho y lamentablemente ellos tienen que estar ocupando esta plaza o este pedazo de tierra que hay, que encontraron, porque lamentablemente su situación no ha mejorado, dado que ninguno de los funcionarios sale a decir, bueno, vamos a arreglar la situación o vamos a solucionar la situación, y ni hablar sobre el tema de vivienda, que hasta el momento mucha digamos plática, como dicen los mexicanos, pero nada de acciones. Lo que reclama la comunidad es soluciones concretas y positivas al mismo tiempo, si se quiere, porque la situación ya no da para más. Ya hace más de 15 días que están peticionando, y de hecho desde el año pasado vienen también reclamando en cuanto a la recuperación de sus territorios, y hasta el momento no hay soluciones alguna. Bueno, esperemos que esta situación se resuelva, pero viendo cómo son las cosas, digamos, porque si el municipio quiere sacar a esta gente que usurpó el lugar de los hermanos aborígenes, va a tener que reubicarlos. Vemos que eso también lleva mucho tiempo, sacar a los criollos del lugar y darles, seguramente lo van a tener que hacer vivienda, todas esas cuestiones para ellos desalojar el lugar que es de la comunidad. Lo que decía Félix Díaz sobre un tal Riquel, es un miembro de la CTA. Riquel en un momento en un medio radial de allí de la zona de Juan José Castelli había sostenido de que ellos no les quitaron las tierras a los indígenas, desmintieron totalmente lo que había dicho Félix Díaz en su momento en esas instancias de lucha. Lamentablemente esa es la realidad, de que muchísimas veces los pueblos originarios, cuando peticionamos o cuando usurpamos esa palabra que siempre comúnmente utilizan, o tomamos un predio o una X cantidad de tierra, ya nos califican de usurpadores, cuando hay que tener en cuenta de que el pueblo blanco, digamos, que comúnmente nosotros decimos, nos han quitado miles y miles de hectáreas que van destinadas a la soja, y nosotros sostenemos siempre de que hay que proteger al medio ambiente, a nuestra Pachamama. Lamentablemente el mensaje de todos los pueblos originarios no se le entiende, es decir, la parte, digamos, blanca, los no indígenas, no entienden el mensaje de todos los pueblos originarios. Ahora tenemos que estar mendigando, tenemos que estar peticionando, tenemos que estar haciendo marchas, cuando existe un derecho que a nivel nacional es reconocido por la Constitución Nacional, pero esta es la situación actual de nuestros pueblos. Bien, después de haber compartido la información con respecto al tema de la ocupación de terrenos en Castelli, vamos a compartir el primer tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a los Jarcas con su tema El líder de los humildes, que va todo dedicado a todos ustedes, hermanos. Salió el hombre en busca de libertad. Con sus hermanos de clase, el mundo quiso cambiar. Alzando contra el imperio a los pobres del lugar. Libraba su guerra de hambre tras muerte y rebelión. Luchando contra un sistema que quisieron derrumbar. Muchos obreros cayeron defendiendo su verdad. Con los pobres y oprimidos, con los sin voz ni futuro, buscaban para los suyos la vida con dignidad. En los tiempos de cambiar, los sueños tienen lugar. Vamos, vamos, vamos buscando, buscando el mundo ideal. Vamos, vamos, forjando sueños a los hijos que thank you. consorcio no dejaron de soñar. Ahogados en la miseria no quisieron renunciar. Acosado, perseguido por los todopoderosos, estuvo siempre dispuesto a morir sin claudicar. En los tiempos de cambiar, los sueños tienen lugar. Vamos, vamos, vamos buscando, buscando el mundo ideal. Bien, así escuchamos a los Jarcas, el líder de los humildes, que iba dedicado para todos ustedes, hermanos, hermanas de todas las comunidades originarias que nos están escuchando a través de la red de comunicación indígena y obviamente a través de las distintas radios que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente. Vamos a continuar con los temas que tenemos acá en la mesa de trabajo. Vamos a la zona del Sausalito, allí por el norte de acá de la provincia del Chaco. Vamos a escuchar el testimonio de Tomás López, que es un vocal del Instituto del Aborigen Chaqueño, donde nos cuentas la situación actual de las comunidades de allí de la zona. Agradezco que siempre me invita así para comentar un poco la situación en que vivimos en la zona en área Huichí. Voy a comentar un poco la inundación de nuestra zona. Creo que hizo un poco un desastre en los pobladores, pero eso siempre son cosas que pasan de la naturaleza, ¿no? Porque hoy se calmó toda esa inundación, pero hay que volver a recuperar todo lo que se perdieron en cuestiones de los productores, ¿no? Ganaderas, todo eso. Pero hay que seguir ir pensando en adelante de qué forma se puede recuperar. ¿Reciben ayuda de parte ya sea de la intendencia o de parte del gobierno? Mira, de todo, de parte de gobierno, sí. Sabemos que hay una ayuda continuamente, está trabajando sobre la inundación, mandaron gente que trabajan. Personalmente, el gobierno manda la gente para que asistan a esa inundación. Mira, de lo que yo veo que Paicha es un programa que puso el gobierno, pero justo cuando el gobierno nuevo recién asumió y no estaba mucho en condición, yo creo que de golpe se vino esta inundación y no estaban para asistir. Cuando vino de golpe, ellos ya no estaban bien en condición para resolver todo el problema que hay. ¿El IDACH cómo está trabajando, cómo apoyó, digamos, a esta gente inundada? Como vocal, a mí me corresponde en la zona de también soy parte de trabajar en mi zona, continuamente recorriendo mi zona. Como vocal, siempre recorre punta a punta para ver la situación de ellos. Hablo con la gente de gobierno, habla con el presidente del IDACH. Bueno, todo eso son las conexiones que estamos haciendo y sí, en algunas cosas respondieron. Bien, así escuchamos a Tomás López, a quien agradecemos por haberse acercado a los estudios de la red indígena, quien comentaba la situación actual de las comunidades indígenas. Para redondear, dice que está todo bien, Pero sin embargo hay sectores, hay que aclarar de que hay sectores de las comunidades originarias que manifiestan de que la situación actual de las comunidades originarias de allí, de la zona del norte, de los Huichí, que bueno, no es tan buena que digamos, hay una fuerte, digamos, discusión con respecto al tema del programa Paicha, que no está funcionando como debe funcionar, como lo habían planteado en varias oportunidades a este programa. Son posturas diferentes. Hay hermanos que tienen su propia postura, su propia opinión, y otros hermanos que tienen también sus reclamos. En este caso, allí en la zona de los Huichí están con una situación a media, si se quiere. Corazón. Bueno, y seguimos acá y nos vamos a la provincia de Santa Fe con una nota de nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, quien entrevistó a Juan Carlos Medina. Él es un dirigente allí de la comunidad, que nos cuenta sobre la situación de viviendas. La gente, las madres de Plaza de Mayo, aparentemente van a apoyar a la comunidad y van a, como pasó acá en el Chaco con el grupo de Meneciano Sena, quienes le construyeron o le están construyendo unas viviendas. Bueno, lo mismo va a pasar con la comunidad Toba allí de Rosario. Y bueno, vamos a escuchar a Juan Carlos Medina, que nos dice lo siguiente. Yo me llamo Medina Juan Carlos, soy de Travesía Juan José Paso. La semana pasada hicimos un viaje hacia Buenos Aires, que fuimos invitados por la Madre Plaza de Mayo. Y bueno, fuimos a visitar la plaza de los proyectos que ellos tienen, que ya están haciendo las viviendas, ellos, esa fundación. Y bueno, nosotros también acá, la comunidad toda, fuimos a charlar con esta fundación y ellos lo que aportaban era el tema de la vivienda. Viajamos y vivimos, es una vivienda digna, como acá en la ciudad de Rosario nosotros merecemos tener una vivienda digna como la comunidad toda. Hablamos con la Madre Plaza de Mayo y ellos llegaron a un acuerdo que ellos querían hacer la vivienda acá en Juan José Paso Travesía. Pero hasta ahora, esta semana tenemos otra reunión asunto de eso, el tema de las viviendas. Nosotros hemos terminado ayer el censo de acá de todo el barrio. Quizás la comunidad también, hace años que estamos, yo estoy casi 26 años acá en esta comunidad, siempre estamos esperando, ¿viste?, esta posibilidad de tener la vivienda, así que no, nosotros como la Madre Plaza de Mayo aportan eso, nosotros creo que sería bienvenido, ¿viste? Hemos censado 263 familias. En una parte, en un sector. Hay gente que vinieron de otros barrios y en realidad la gente que está viviendo realmente acá, hubo un problema, ¿viste? Pero nosotros lo vamos a solucionar como estamos trabajando en grupo y nosotros acá en la comunidad nos conocemos uno y otro, entonces eso vamos a evitar nosotros acá como comunidades. Que van a venir gente que ya están construyendo ahí viviendas y van a venir acá a Rosario a capacitar a la comunidad también. Una vez que aprende la comunidad, ellos se van de vuelta a esos grupos, pero vienen con lo maneja la fundación, la Madre Plaza de Mayo. Ojalá que se logre este logro de que las familias de la zona tengan una vivienda digna, como mencionaste. Bueno, yo le agradezco también a uno más de la comunidad, le agradezco que también me haya llamado y yo creo que me encuentro muy contento, agradecido que a través que hay una comunidad que está al aire, está en el aire libre, ¿viste? Entonces, bueno, que sigan adelante, siempre estén hacia el aire. A mí me gustaría ir a visitarlo un día. ¿Sí? Será bienvenido nuevamente estar con nosotros, visitarnos. Muchísimas gracias. Bien, así escuchábamos la nota de nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, alias El Toba, que él, todos lo conocemos como El Toba. Le agradecemos a Bernardo por habernos enviado en cuanto a las informaciones que tienen que ver con las comunidades originarias. Lo bueno de esto es que a las comunidades se los va a capacitar para que puedan ellos, digamos, empezar a trabajar con su comunidad, así que esto es muy importante. Yo creo que las comunidades lo van a saber aprovechar. Bien, volvemos a nuestra provincia. Vamos a conversar con nuestro corresponsal Gregorio Duarte de Pampa del Indio, el cual mantuvo una nota con Luis Vanegas. ¿Nos podrías comentar más o menos de qué se trata, Gregorio? Sí, tenemos esta entrevista a un nuevo presidente de una asociación que se llama Asociación Cacique Tayuyí de Pampa del Indio, donde está asociado más de 400 personas. Y hace poquito, en el mes de junio, se cambió las comisiones, nuevas comisiones, digamos, y donde está integrados a Luis Venega, que es el presidente y de la misma zona de Pampa del Indio. Y bueno, en esa gente están organizando cómo tiene que trabajar en este año, digamos, y también para sus comunidades. Y también comentaba que él está trabajando junto en otras organizaciones, digamos, tanto la Unión Campesina, que más tiene más amplio, digamos, tiene más integrante de socio, y la otra organización que se llama Comisión Zonal de Tierra, que ellos también siempre va con el reclamo de tierra de las comunidades indígenas. Sabemos que en todas las provincias, digamos, o sea, aquí en el Chaco, en toda la zona, el más grave problema de nuestra gente, digamos, el tema de tierra, así que los barrios y tanto las colonias y, bueno, esa toda esta cosa que, bueno, viene planteando a las comisiones, digamos, que vienen trabajando juntos. Sí. Bien, vamos a escuchar el testimonio de Luis Venega, vamos a compartirla. Puedo realizar esta tarea que a veces es muy difícil para nosotros, tomar un compromiso en la asociación, digamos, como presidente, pero estoy dispuesto de acompañarle a los hermanos, digamos, y bueno, estamos viendo cuáles son las posibilidades que podemos ir realizando como proyecto, eso. Y hay cosas, digamos, que hace poco creo que nosotros como asociación hemos unido las tres organizaciones que bastante hemos luchado, digamos, y estamos dentro como una asociación como Comisión de Tierra y la Unión Campesina. Se había logrado muchas cosas, digamos. Entonces, ese es un avance para nosotros, digamos, y es un compromiso que uno toma, digamos, para que nosotros tomamos un compromiso, pero tenemos que seguir cumpliendo con nuestros hermanos. ¿Y cuáles son las posibilidades que uno pueda tener, digamos, de conseguir para que nosotros sigamos, podamos seguir avanzando como asociación, digamos? Para mí es muy importante, digamos, porque una experiencia que a veces asumimos y cuando uno ve la realidad que es un logro, digamos, como un sacrificio que uno hace, así que para nosotros es muy importante, digamos, cuando debemos unirnos y esa fuerza, la unidad que no es cuando un presidente está aislado, digamos, no puede hacer nada, sino que es la forma. Nosotros tenemos que levantarnos, unirnos y bueno, cuando uno se unen, digamos, ahí vemos la fuerza de uno, digamos, porque unidos creemos que nosotros podemos conseguir algo frente al gobierno. ¿Se van a hacer un movimiento espiritual sobre todas las cosas que han logrado? Se está pensando, digamos, de que todas esas cosas esta semana, si es que traen todo, digamos, entonces lo que se está pensando es hacer una concentración evangelística, digamos. Para mí sería muy importante eso, porque muchas veces la religión no se puede dejar de lado, sino que también está dentro de la lucha, digamos, porque muchos pastores también forman parte de la lucha, así que cuando se consigue algo dentro de una comunidad, para mí serán los espirituales son los más principales, digamos, porque es un logro, digamos, porque a través de la oración de nuestros ancianos, así que no podemos estar aparte de eso, sino que está dentro de toda una lucha, digamos. Bien, así escuchábamos a Luis Venegas, quien fue entrevistado por nuestro corresponsal Gregorio Duarte. Bien, Gregorio, ¿otra cosa que quieras agregar en cuanto a esta nota? Sí, bueno, eso todo lo que también dijo al señor Venega, es el nuevo presidente de la Asociación Comunitaria de Pampa del Indio. Bueno, esperemos que sigan trabajando junto con esa organización. Sí, y también, bueno, a los demás gente. Sabemos que la gente es organizada, siempre tiene más fuerza, digamos, para reclamar algunas cosas. Y antes de pasarnos a la segunda media hora de este programa y hacer una breve pausa, comunicar de que una de las pocas leyes sancionadas por los legisladores de acá de la provincia determinó instituir el 19 de julio el Día de los Derechos de los Pueblos Originarios de acá de la provincia en honor a los indígenas caídos en la masacre Napalpí en esa fecha de 1924. Así que esperamos de que también se vuelca en la práctica en cuanto al reconocimiento de nuestros derechos. Una breve pausa. Como que soy tu diseño, nacido en tierras chicheñas, hoy he salido a cantar, a pintar con mis canciones. Búsquenme donde se esconde el sol. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9 de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum, de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7, de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima, de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Hola gente, bueno, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestro programa con la voz de nuestra gente. Tenemos información de Buenos Aires, exactamente de La Plata, Mónica. Sí, así es. Hay una preocupación por la deficiente aplicación de la ley de emergencia de propiedad indígena. Esto nos ha enviado nuestros compañeros del programa La Flecha, que se emite en Estación Sur La Plata, el cual uno de los párrafos que vamos a leer, donde dice que en ningún lado se está haciendo el relevamiento en campo. Esta ley prevé el freno de los desalojos por 4 años y un financiamiento del Estado por año de 10 millones. Lleva más de un año en vigencia y todavía no comenzó el relevamiento como tal. Lo que sí están son las unidades técnicas operativas que se van a encargar, que en la gran mayoría de los casos son universidades locales. Esto señaló el abogado Diaguita Benito Espíndola en diálogo con el programa La Flecha, que emite Estación Sur. Agradecemos a los compañeros, al señor Pablo Badano y también a Zulema y a Manuel, muchísimas gracias por enviarnos estas informaciones. El dirigente de la Organización de Comunidades de los Pueblos Originarios, ORCOPO, criticó al gobierno nacional por no cumplir la ley 26.160, que es la de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, sancionada en el año 2006, y cuestionó la puesta en marcha del Consejo de Coordinación, que con autoridades nombradas a dedo, explica al Consejo de Participación Indígena, que es el CPI que todos conocemos. Vamos a escuchar el testimonio de Benito Espíndola. Bueno, esta ley, como bien sabes, prevé el freno de desalojo por 4 años, en una emergencia de 4 años, y prevé un financiamiento del Estado por año de 10.000 para el renovamiento. Ahora esta ley ya lleva más de un año en vigencia y todavía no comenzó el renovamiento como tal. O sea, lo que sí están son las unidades técnicas operativas que se van a encargar de este reglamento, que la gran mayoría de los casos son universidades locales. Lo que a nosotros nos preocupa, y lo que yo comentaba otro día en la charla, es que en ningún lado se está haciendo todavía con el reglamento en campo, es con las comunidades dentro de lo que es la comunidad y todo. Esto todavía ninguna provincia se está dando. Y en algunos lados, y esto también lo prevé la ley, el encargado de llevar a cabo era los consejos de participación indígena. Ahora sucedió algo también que afecta mucho esto, que el consejo de coordinación que lo designa hace menos de un mes el actual presidente del INAI, totalmente a dedo. O sea, todo este proceso que se venía dando con el consejo de participación quedó, entre comillas, quedó todo parado. Se hicieron solamente en algunas provincias como Salta y el resto quedó prácticamente desarticulado. Veremos a ver qué es lo que sigue de acá en más, cuál va a ser la política del Estado en ese sentido, lo que tiene que ver con la participación, que tiene que ver con la ley, porque justamente eran los encargados de proponer las unidades técnicas operativas, que en este caso son universidades. Después viene todo un proceso de estas unidades técnicas de capacitar a la comunidad, a los miembros de las comunidades para que esto sea el reglamento completo, que tampoco se está dando. La persona le preocupa que el tiempo va pasando y todo esto, este presupuesto, lo presupuestado por la ley, no es acumulativo, se va perdiendo. O sea, son 10 por año y ya prácticamente este año, si no se hace hasta a mitad de año, si no se hace, se va a perder. Ese es el tema. Y yo creo que aún que se haga, yo creo que igual va a ser insuficiente. Entonces, la preocupación nuestra es esta. Pasó más de un año y medio de la ley. No hay nada todavía, nos quedan solamente 2 años y medio de emergencia. Es llegar al final de la emergencia y no tener esto en reglamento terminado. Más que en algunas provincias, es bastante conflictivo, que no va a ser fácil. Bueno, esta ley, como bien sabes, prevé el... Bien, así escuchamos a Benito Espíndola, quien es el abogado de Aguita, que está a cargo en cuanto al tema de, digamos, de poder defender a las comunidades de allí, de La Plata. Recordar que ahí en La Plata están comunidades originarias, Tobas también. Lamentablemente ellos están preocupados, dado de que, bueno, esta ley no se está cumpliendo como debe ser, porque se supone de que, bueno, puede prever un freno de los desalojos por 4 años, que hasta el momento, digamos, como ocurre en todas las leyes, si se quiere, todas las leyes indígenas o derechos indígenas están plasmados en las documentaciones de una constitución o de un convenio, como el ejemplo que siempre damos y del cual conocemos también, que es el convenio 169 del OIT, que no se cumple para nada en cuanto también al tema de una consulta previa antes de dar el sí, digamos, de un X proyecto, que no, digamos, lamentablemente no se cumple estas leyes que deben, digamos, se debe cumplir por parte de algunos organismos, y ni hablar del Estado Nacional, que se le está criticando fuertemente por no cumplir la ley 26.160 de emergencia de la propiedad comunitaria indígena que se sancionó en el año 2006. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque las comunidades están bastante preocupadas y genera un movimiento dentro de la comunidad con respecto a esta preocupación. A pintar con mis canciones vida y la hermosura del lugar. Como recuerdo aquel día en que mis ojos la vieron, cautivo de amor quedé, cuando en mi caballo moro quizá. Bien, así estábamos compartiendo en cuanto a las informaciones de la provincia de Buenos Aires, y agradecerle a todos los hermanos, más especialmente al programa La Flecha, de allí de la que se emite por la Radio Estación Sur de La Plata, y un saludo a Gallego también, que es uno de los corresponsales de Farco. Muchísimas gracias por darle también, digamos, el espacio a los hermanos, a la hermana Zulema, a Manuel, que es un hermano mapuche, y en la parte de la producción que está el señor Pablo Adano. Así que agradecemos a todos a ellos. Bien, Daniel, tenemos información con el tema con respecto al padecer, si se quiere, o a la situación de los hermanos de Formosa. Tenemos información de nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte, quien nos habla sobre la instalación de una bomba de agua allí en la comunidad de Pozo del Perdido. Lo que Juan Carlos no comenta es que ellos antes tenían un molino, pero obviamente un molino no va a sacar un agua pura, si se quiere, un agua muy limpia. Entonces se trabajó para poder instalar una bomba de agua, y bueno, vamos a escuchar lo que Juan Carlos nos dice al respecto de esto. Quiero comentarle a la gente que hace un año está instalado un molino, digamos así, en una comunidad. Esa comunidad está a 45 kilómetros de Las Lomitas, al noreste sería. Ahí, en esa comunidad, se llama Pozo del Perdido. Bueno, como decía, está instalado un molino que lamentablemente se usó hace 3 meses, no se usó, después ya no mandó bomba. En este momento se está recomponiendo de a poquito ese molino, porque le hace falta a la gente, a los animales que tienen la gente ahí. La semana pasada también les cuento que se instaló una bomba, pusieron una parte de ese campo de Pozo Perdido. Y bueno, ayer hemos recorrido ese lugar, fuimos a ver cómo se instaló la bomba. Hasta ayer se terminó de instalar ya. Están muy contentos la gente, ya tienen agua para sus animales. Y el técnico de esa bomba es un pilagá también, que instala bomba, molino, que se llama Medina Nolasco, que es del Simbolar, es un técnico para hacer esos trabajos de instalación de molino, de la bomba. ¿Cuántas familias son las que van a ser beneficiadas con la instalación de esta bomba? Bueno, para esa bomba va a estar beneficiando a 11 familias que está viviendo en esa comunidad, que es Pozo del Perdido. Bueno, y esa gente, cada familia tiene sus cosas, sus animales, como que el tema del agua siempre es muy muy importante para una comunidad, que sigan luchando, que nos bajen los brazos, porque ya tenemos un ejemplo, ya como el Pozo del Perdido, ya están haciendo los molinos, ya se instaló la bomba, y porque es muy importante para esa comunidad. Y a decirle a la comunidad que sigan luchando, que no bajen los brazos, y a nuestro derecho también. Bien, y así escuchábamos a nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte, quien nos contaba sobre esta situación allí de Pozo del Perdido. Una de las cuestiones que yo quería recalcar, digamos, seguramente para nosotros acá en la ciudad, no nos damos cuenta de lo que es el agua, de lo necesario y de lo importante que es cuidar el agua. Entonces la gente allí del campo le cuesta mucho esta situación de de conseguir agua y además que sea un agua saludable. Por eso nos ponemos contentos por esta gente allí de Formosa, que bueno, van a tener el molino, también ahora van a tener la bomba, así que con estas cuestiones realmente es algo que le va a ayudar a ellos para estar un poquito mejor, si se puede decir, con la instalación de esta bomba que se hizo allí en Formosa. Gregorio, no sé si vos querés comentar también un poquito sobre vos que vivís en el interior y sabés de lo importante que es el agua, y me imagino que sabrás lo que siente la gente allí de Formosa. Hay problemas de aguas y bueno, sabemos que en el Chaco también está pasando así, porque hay comunidades indígenas que todavía no hay agua, no tienen agua, no tienen bomba, y algunos no tienen pozo, así, porque también hay mucha necesidad de agua, porque la comunidad indígena tiene su animalito, tiene su animalito así, vacuno y oveja, chivo, y eso, más principalmente el agua, necesita la gente. Sí, seguro. El agua es algo esencial, importante para todos los seres humanos, y del cual, bueno, la situación de los hermanos también en la zona de Pampa del Indio, he visto esa preocupación también. No sé si SAMEP ha resuelto también en algo con respecto a eso, en cuanto al reclamo de las comunidades originarias de allí de Pampa del Indio. Y en este caso puntual de Formosa, una instalación de una bomba de agua es algo, es una bendición para los hermanos, porque ellos viven en zonas bastante alejadas de lo que tiene que ver con respecto al tema de una ciudad. Entonces es algo muy importante para los hermanos de allí, de la provincia de Formosa, más precisamente en los interiores de la provincia. Bien, hermanos, vamos a compartir el segundo tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a Illiapu con su tema Me brotan las palabras. Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andada. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra. Echen a volar aquellas trampas y hacen repetir lo que nos mandan. Echen a volar aquellas trampas y hacen repetir lo que nos mandan. Bien, hermanos, vamos a continuar con las informaciones. Volvemos a nuestra provincia porque anteriormente estábamos tocando con respecto al tema de las informaciones que tienen nuestros corresponsales de allí, de la provincia de Formosa. En este caso vamos al tema de lo que se debatió en el Museo del Hombre Chaqueño acá en la ciudad capital de la provincia. Fue el día martes que se desarrolló en cuanto al tema de la discusión que tiene que ver con el tema de la lengua materna. ¿Qué pasa hoy día en cuanto a las lenguas maternas de los pueblos originarios, en este caso de acá, de la provincia del Chaco, que sabemos están nuestros pueblos, que el pueblo Toba, el pueblo Mocoví y también Huichí? Lamentablemente lo que nosotros estuvimos en el debate, donde remarcábamos mucho de que en las escuelas hay que enseñar, priorizar, ponerle más énfasis en cuanto al tema de la lengua materna, porque lamentablemente los hermanos, más precisamente los jóvenes, los niños, no están manejando bien el idioma. De hecho, también hay algunos hermanos que no lo entienden, no lo manejan bien el idioma. Yo creo que el idioma es el que identifica a un pueblo, y cuando se muere el idioma materno, me parece muy, digamos, triste de que un pueblo deje de hablar su propio idioma, dado de que es el cual lo identifica. Hemos dialogado con María Azucena Villoldo, quien, bueno, fue la que convocó esta, digamos, este debate ahí en el Museo del Hombre Chaqueño, donde ella remarcaba mucho de que hay que participar también en cuanto a estos debates, porque son muy importantes escuchar también a los hermanos qué es lo que dicen o cuáles son sus opiniones en cuanto a estos temas. Vamos a escuchar a María Azucena Villoldo, quien nos decía lo siguiente. Yo creé un programa intercultural llamado Signos. Es para divulgar asuntos lingüísticos, saberes lingüísticos que son comunes a todas las culturas, y luego convocar a quienes pertenecen a particulares culturas para que intercambiemos modos de concebir el mundo y de nombrarlo en todos los idiomas, y sobre todo para divulgar en los argentinos algo que no sabemos, porque el lenguaje de la historia y de los medios lo va tapando, lo ha borrado y continúa borrándolo, que es la presencia vital de al menos 12 lenguas indígenas, de hablantes de comunidades muy numerosas, algunos de ellos monolingües, con lo que quiere decir que son absolutamente vitales, y además de la sabiduría que contiene cada representación de mundo, el hecho práctico de vivir en un país que tiene esas lenguas y que no las divulga, ¿no? A mí me gustaría que en estos encuentros y en cualquier otro, las comunidades y indígenas estén como público, como audiencia, como participantes activos de una de audiencias. Yo no los veo, incluso veo al coro Chelalapi, que es un orgullo nuestro y que es una de las presencias que yo hubiera querido que estuviera hoy, pero que estuviera como ciudadanos, porque todo el programa, toda la programación de signos es para divulgarla y para intercambiar opiniones entre ciudadanos, no entre especialistas, y reconocernos mutuamente, tampoco una actitud sobreprotectora de unos sobre otros, que porque estaban postergados ahora, pero ¿quiénes? No, las culturas no valen porque unas dominen sobre otras o predominen, sino porque existen, valen como sistema de valores y modos de entenderse entre colectivos humanos que han creado lenguas y representaciones de mundo. Yo no quiero justificar el porqué de que no participen los pueblos originarios acá en la provincia. Una de las cosas hay que tener muy en cuenta de que los pueblos viven en zonas bastante alejadas. En el caso del Impenetrable, donde provengo, las comunidades están viviendo a 15, 70 kilómetros. Entonces, para hacer una participación hay que tener en cuenta también los gastos económicos, del cual la mayoría de los pueblos o la mayoría de los hermanos no tienen con qué pagar su pasaje. Yo creo que de participar hay voluntad, pero pasa de que el bolsillo no nos da. En fin, todo lo que se trate en cuanto a nuestra temática, nuestra lucha, que tiene que ver con nuestras comunidades originarias. Pero el tema de la lengua no hay que olvidarse, mantenerla, porque es la que nos identifica, y el sonido de una lengua es bastante satisfactorio, escuchar esos distintos sonidos que tienen las lenguas. Las lenguas y no la lengua. Expectativa por el encuentro mapuche. San Martín de los Andes, las comunidades mapuche tendrán entre el 31 próximo y el 3 de agosto algo más que el encuentro del trabajo de la gente de la tierra o Traum que Sau Mapuche. Redescubrirían un espacio de encuentro cultural, de recuperación de tradiciones y de identidad, según dijeron los propios impulsores de la iniciativa en la vecina ciudad de Junín de los Andes, que ayer hicieron el lanzamiento del evento en San Martín de los Andes, que hace algunas semanas atrás hicieron los propios desde la capital provincial. Bien, en cuanto al tema de otras informaciones, hay una convocatoria por parte del Museo del Hombre Chaqueño. Continúa abierta la convocatoria para participar de la convocatoria Mujeres y su papel en la historia chaqueña, que organiza el Museo del Hombre Chaqueño. Consiste en la presentación de escritos que indaguen sobre las mujeres que aportaron a la construcción de la historia de la provincia del Chaco. El plazo de entrega de trabajos es hasta el 14 de octubre y pueden enviarse por correo postal al Museo del Hombre Chaqueño, cito, en Juan B. Justo 280 de acá de Resistencia, con el código postal 3500, o bien entregarse personalmente a esta dirección. Las consultas sobre las bases pueden efectuarse a través de correo electrónico museohchaqueño@gmail.com. Nacido en tierra chicheña, hoy he salido a cantar, a pintar con mis canciones Piday la hermosura del lugar. A pintar con mis canciones. Bien, hermanos, se nos ha terminado el programa, así que muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado, y también recordarles de que las expectativas que hay en cuanto al encuentro que va a estar realizando los hermanos mapuches son bastante buenas, así que esperemos tener un contacto directo con los hermanos mapuches del sur. Bien, vamos a despedir a nuestro corresponsal Gregorio. Bueno, nada, tu despedida. Bueno, nos despedimos a través de este programa de la Red Comunicación Indígena. Saludamos a nuestro oyente en todas las radios. Bien, Daniel, bueno, tu despedida. Bueno, yo también me despido de este programa con la voz de nuestra gente y nos estamos viendo la semana que viene. Bien, de mi parte, muchísimas gracias, hermanos, hermanas de todas las comunidades originarias, donde quieran que estén, a las distintas radios, muchísimas gracias por el espacio y bien, será hasta el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.